Dentro de 10 días sale el nuevo disco de Orcas. Este tema se lo queremos dedicar a Pablo Valente, que lucha por la unidad de los estilos musicales. Para vos, Pablo Valente y Aldana, este tema se llama Esperanza. Para todo el mundo.